Baruch ata Adonai. Baruch ata Adonai. Baruch abba Yerushalayim. Baruch ata Adonai. Baruch abba Yerushalayim. Baruch abba Bible to the Quran, Revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Aleikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch abba Yerushalayim. Baruch ata Adonai. Baruch abba Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Jerusalem, here I am. Jerusalem, je t'aime. Israel Yakirati, ani oevota, Israel Yakirati. Israel Yakirati. Israel Yakirati. Israel Yakirati. Ani oevota. Israel Yakirati. From the Bible to the Quran, Revelation time, Shalom. Salam Aleikum. You can see Christian, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Baruch Ata Adonai. Baruch Abba Yerushalayim. Jerusalem, here I am. Estás en el Montumiando. Y el programa de hoy es un especial para promover la paz, la sabiduría y la salud. Un programa especial para estos tiempos que vivimos hoy, en que el mundo necesita un doctor. Y este programa especial de hoy, arrancando un nuevo mes de nuestro calendario, te cuento que gracias a las letras mágicas podemos deducir y saber que las iniciales de este mes son yo. Soy el Eterno, tu doctor. Y por estos días, pero hace más o menos 3.000 años, el rey más sabio del mundo empezaba la construcción de la casa del Creador. El especial de hoy es un viaje de voz a voz pero te invito a que te relajes, te prendas en este viaje que nos vamos al momento donde se colocaron los cimientos de la casa del Creador. Un viaje para revivir en estos tiempos aires de paz, salud y sabiduría. Un momento, un tiempo en que la gente no buscaba grandes lujos materiales, sino que buscaba sabiduría, alimentar tu mente, tu corazón. Greetings, people of the world. My name is Vivian Jones. And this is a message of hope and love and peace and harmony for the whole wide world in which we live in. And we have to share. Oh, my man. Ah, well, well. Oh, my man. Oh, oh, my man, ah, yeah, oh, my man, listen, the world is in trouble, we got no leaders, don't lead us, and they speak of only hate. So there's no love, no love, no love, no love at all. We got to come together and let's show them how it's done. 'Cause we can live as one in love, sweet love, yeah, yeah. Sweet harmony. Oh, oh, oh, the world is in trouble. We got no leaders, don't lead us. And they speak of only wars. So there's no love, no love, no love, no love at all. Don't need no language, it's just got the leaders to lead us. And they speak of only hate. So there is no love. No love, no love, no love. Whether they're right next door or the country over there, I say, yeah, the world is in trouble. And I know we got no leaders to lead us. Ah, yeah. And they speak of only hate. So there's no love, no love, no love, no love. Help me sing, people, I say, la, la, la, la. Come on, let's hear it. Oh, yeah. La, la, la, la. Oh, la, la, la, la. La, la, la. Thank you. as a gift from Jamaica. La DDC, Delirios desde Capilla, hoy en el Montunián, les presenta Dentro de 480 abriles. ¿Qué hace, Tritri? Viste que estamos en cuarentena y ya no sabemos qué hacer dentro de casa. Por eso, con la DDC, decidimos desdoblar calendario. ¡Sí! Y vos te estarás preguntando, ¿qué es esto de desdoblar dos calendarios? Escucha, Tritri, escucha. Si estamos dentro de la cuarentena de la Metzora, esa lepra que viene para hablar más de la gente, ¿viste? ¿Te acordás, Tritri? Nos vamos ahí aproximadamente 480 años después. Y si lo ves desde el 2020, Tritri, nos vamos ahí 2928 años atrás. ¡Hey! Solo acá, en el Montumiando, en combinación con la DDC, podés viajar al futuro y al pasado al mismo tiempo. Tritri, ¿qué me contursi? Bueno, Tritri, te cuento que estamos viajando al momento donde descubriremos cimientos de la dicha casa, la casa del Eterno. Y con el encargado nos daremos un deleite de conocimiento. Tritri, increíble. Y con ustedes, señoras y señores, este joven rey y sabio Shlomo. Gracias por estar en este momento tan especial para el pueblo. La construcción de los cimientos del futuro hogar, la morada del Eterno. A quien agradezco de corazón, como también a mi padre David, quien me transmitió la fuerza y el coraje. Hazak Behematz, me dijo, acuérdense de estas palabras. Y también los conocimientos, y a su vez, vale recalcar que no me dejó enemigos, lo cual hace muchísimo más llevadero el reinado. Que como ustedes saben, este es mi cuarto año del reinado. Y la verdad que es increíble las riquezas que me envió el Eterno en manos de otros pueblos, ¿eh? Nos trajeron caballos, oro, plata, de todo. Sí, Tritri, la verdad que sí. Se nota que el Eterno te dio mucha sabiduría e inteligencia y mucha amplitud de corazón, Tritri, como la arena que está en la orilla del mar. Y yo que tuve el deleite de escucharte, es admirable tu sabiduría. Hablas desde los árboles del Líbano hasta el hisopo que sale en la pared. Es increíble, Tritri. Ahora yo quiero saber, ¿de dónde creaste tantos conocimientos? ¿Algún detalle de comprensión para acá, para nuestro gomía del Montumiando? Me gustaría compartirte un sueño que fue como la piedra fundamental, ya que estamos, viste, como el cimiento de este reinado. En un sueño se me apareció el Eterno y me dijo, pedí lo que quieras. Y yo le dije, en primer lugar le agradecí por todo lo que hizo con mi padre y cómo lo quiso. Era mutuo el amor entre los dos. Y después de todo lo que hizo para con mi padre, me pone a mí en el trono. Yo siendo un joven de tan solo 12 años. Y este pueblo es numeroso, es una multitud. Por eso le pedí que me diera un corazón comprensivo para juzgar al pueblo, para discernir entre el bien y el mal. Porque, ¿quién podrá juzgar a tu pueblo numeroso? Y parece que le gustó, ¿eh? Porque me respondió que porque yo pedí eso, y no muchos días, ni riqueza, ni la vida de mis enemigos, sino que pedí entendimiento para comprender la justicia, me dijo que me daba un corazón sabio y entendido como no hubo ni habrá. Y también lo que no le pedí me dio, tanto riqueza como honor. Bueno, después de eso me desperté y la verdad que algo había cambiado, porque escuché un pajarito piar y a un perro ladrar, y entendí lo que querían. Tritri, increíble. ¿Qué les parece si seguimos los festejos con un poquito de música directo de acá, de Jerusalén? Y seguimos acá en el monte humeando con este deleite de conocimiento. Gracias a la DDC y este micro de la DDC, que la verdad estamos viajando en el tiempo, Tritri. Bueno, te dejamos acá con unos temitas acá directo de Jerusalén. On the road again. peace and love to all mankind. Ja! Safari. Sent us to warn the nations. Da, da, da, da, da, da, da. So listen, Luke, boy, Babylon. He said, there must be peace and urge and faith. Da, da, da, da, da, da, da. Show them the way to Zion and faith. Sing with me, oh, Jah, show them. Show them, Jah. Show them, Jah. On their faces. Every day they fight down the human races. Yes, they do. But what about the eyes that never be told? Central Africa. They took our land, our culture, and our gold. Oh, just show them. Show them, Jah. Show them, Jah. Peace and love to all mankind. Jah! Rastafari. Are you having a good time? Thank you for having us here tonight. Respect you. You know, so many people are starving in the world. And we ask the government them of the world, release the food and save a life. You see, I don't have to say much while my music is not going on. Because, as my brethren up there, Mr. Levi, he said, he's been listening to Iserman Levi for 22 years, Rastafari, and I know many more has been. So, the music speaks for itself. Jah, Rastafari. Okay. your arrow, let not your gun. Let not your bullet from your gun, oh Jah. Let not your arrow from your bow, oh Jah. Lay your weapons of war down. Prophecy has now revealed the Son of Man won't take heed. The hurt is giving up while a lot of life is taken in a sudden shock. The crying of the people multiplying all over. Oh Jah Rastafari, but Jah will give an answer right now. There's so much war going on. Oh Jah Rastafari, there's so much war going on. I know there have to be war, but why weapons of war? I know we all have to have a war. Why weapons of war? It's nothing new under the sun. It's been going on from beyond. There's nothing new under the sun. Rastafari. From Genesis down to Revelation, there's been war going on. It's all down to I and I. And there's no time. We got civilized time. It's all down to I and I. To stop the war. My children, no man can let either man take up a gun and shot his brother. No one. Rastafari, why we have to have a war? Oh God, Jah Rastafari, Selassie I. ¿Qué hace, Tritri? Bueno, continuamos con este deleite de conocimientos con el rey Shlomo. En este día donde los cimientos son colocados. Y mientras vemos cómo están construyendo la casa del Eterno, ¿nos podrías contar alguna situación vivida como rey de este pueblo? Un momento donde debiste discernir con sabiduría. Claro, claro, cómo no. Una vez se me acercaron dos mujeres que vivían juntas y habían sido mamás con 3 días de diferencia. Y uno de los bebés estaba muerto. Y una le decía a la otra, que el bebé muerto es el tuyo y el vivo es el mío. Y la otra madre decía, no, que el muerto es el tuyo y el vivo es el mío. Entonces mandé a buscar una espada para cortar el bebé vivo al medio y que sea mitad para cada uno. Pero una de las mamás dijo, ¡no, no, no lo mate! Prefiero que se lo dé a ella que el bebé muera. Mientras que la otra dijo, si no es para mí, para vos tampoco. ¡Córtalo! Y ahí supe que la madre es la primera, ya que ninguna madre quisiera que maten a su hijo. Tri-tri, toma mate y avivate. ¿Eh? ¿Qué me conturci? ¿Pa' cuál? Un espectáculo, Tri-tri. Bueno, vos que estás del otro lado, te cuento que en el mes 8 del 11º año del reinado de Shlomo, se terminó de edificar la Casa del Eterno, donde reside su presencia. Tri-tri, te dejo con unos temitas acá, directo de Jerusalén, para que sigas disfrutando de este deleite de conocimiento. Yeah, man. Good food. Musical feed. I saw the feeling. Yeah, because the musicians, they are freestyling and spiritualness. So it's a vibe. A natural thing like that. Ride on, girl. Just to make and satisfy, and no matter what I do, she still unsatisfied. Though I've tried my very best just to make her understand, she just keeps on haunting me, and I'm not a money man. Better ride on, young girl. Better move on, younger. Another came to me, but was not very smart. She would go behind my back and scan all my name. That is not a proper thing for her to do to grant the man. One deal with righteousness, I know, check the wickedness. Better move on, young girl. Better ride on, young girl. I'm sort of feeling respect. This girl is getting dangerous. I can't stand the pressure. I've got to get away. Right on. over Africa, in the land of my forefather. There I see the condition of my people, in more ways than one. Rastafarian, I hide your man, a visitor to the land. Look and wonder in deep meditation. Right now, I rub over my mother in the highlight of my sun. Cause I am free. I am free. Just like the birds that touch blue skies. Likewise, the fishes that swim in the sea. Tell it to the children all over Britain, to tell the message all to generation. I am free, Goja, Rastafari. To be in captivity, and right now it doesn't matter to me if you're Jews. I said it doesn't matter to me if you're Hebrew. Right now, tonight, it doesn't matter what God you praise. I'm speaking for freedom as an outsider. Live in Jamaica. I see, mark you, I'm not pointing no finger, but I see what's going on in Gaza. It's not nice for the eyes to see. He who feels it knows it, and I'm sure that you don't want to feel it. Rastafari, Jah! When I sing for all nations, oh Jah. When I sing for all creation, oh Jah. The Chinaman listen to reggae. The Japanese man, I tell you, he listen to reggae. I was surprised when I was told, Iserman, do you want to go to Israel? I say, Israel, do they understand or know reggae music? But the war was going on, And I said to my Father God, my God, Jah Rastafari, I said, Jah, I want to go to Israel. But I don't want to go in the war. So I pray to my Father every day. I said, Jah, I want to earn a little money because I can go to Israel. And Jah, understand. The next message I get, there was peace going on. Rastafari. Jah! I'm here tonight. God, Rastafari. I said I feel proud tonight. Touch my brother, Rastafari. I said I'm here tonight. There's so much music I sing, I could sing, but I cannot take all the night for myself. Rastafari. Jah heavy load. Been away too long. Once you left Zimbabwe. Shlomo, Salomón, buscó en su vida incrementar sabiduría y buscó y vio que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que es todo. Todo es vanidad. Y que simplemente al hombre en esta vida le toca ser feliz. Comer, beber y estar feliz. El tiempo que el Eterno le dio para vivir. En toda la sabiduría de Shlomo, de Salomón, algunas de las cosas que compartió es que el sabio tiene ojos en su cabeza, pero el necio camina en oscuridad, que la sabiduría exceda la necedad, que para el que es bueno a los ojos del Eterno, recibe de él sabiduría, conocimiento y alegría. Que no hay nada mejor para una persona que hacer sus actividades con alegría. Salomón, cuentas que vio las lágrimas del oprimido, pero que no tenía nadie para confortarlos. Y el poder que tenían los opresores, y ellos tampoco tenían nadie para confortarlos. Todo esto es vanidad. No hay nada nuevo bajo el sol. Hace más de 2000 años que esto fue escrito? Y ya desde ese momento, la persona más sabia del mundo, en este mundo de vanidad, te decía que el amante del dinero nunca tiene suficiente dinero. Y el amante de las ganancias nunca tiene suficientes entradas. No hay nada mejor que sacar la tristeza de tu corazón. Como ya te dije, estamos en directo de Jerusalén, en una fiesta del pueblo al eterno y del eterno al pueblo. En la construcción de su morada. Oh, This song is for all the mama of the earth. To all the nice and lovely mothers who come out, this one is for you all. Husband and wife, man for and girlfriend. My mama tell you, tomorrow the one is for you, you know. But you go to the wailing while I cry. Aye. For the mama of the earth, how we have to love them, straight. Kiss and caress them, yeah. Don't kick them. Don't box them, don't thump them, don't rape them, don't kill them, move on the earth then, yeah. Now this one is all the mother. And to all of my children, the mother. And me get 28 children and me give thanks. So last year I bless me. Oh, oh, oh, yeah. Oh, the lady, hold her item. Look on her, yeah. Kiss and caress her, yeah. Oh, oh, oh, yeah. Move on the earth then, yeah. Yeah, yeah. Every time I face the world, I just have to cry. When I was alone with our love of my own, she happened by a darling. Bless you, Jeremy. For all the mama. Y'all sing one time. Sure. Tomorrow, I wanna feel you. Go on, my children, man. Love up the woman, them, yeah. Kiss and caress them, yeah. Take care of them, yeah. Don't box them, don't kick them, don't dump them. Don't rape them, don't kill them, don't kill them. Mama, they hurt them, yeah. Mama, they hurt them, yeah. Yeah, yeah. Every time I face the world, I just have to cry. When I was alone with no love of my own, you have been by your darling. Bless you. Bless every breath that you take, girl. Bless every move that you make so perfectly. And bless your little heart for loving me. Tomorrow, you'll miss her. Bless you. Bless you, yeah. When she smiled and take my hand, I felt so strong. She stood by me for the world to see. Then I was 10 feet tall. Bless you. Bless every breath that you take, Anisha. Bless every move that you make so perfectly. And bless your little heart for loving me. Ooh, bless your, bless your child. Love a woman, them, yeah. Woman, if you have more than one wife, yeah. Yeah. Look at the woman, them, nice, yeah. Okay, we have one wife, yeah. Man, if you have more than one wife, yeah. Oh, oh, oh, oh, yeah. Oh, oh, oh, oh, yeah. When she smiled and take my hand, I felt so strong. She stood by me for the world to see. Then I was 10 feet tall and dying. Bless you. Bless every breath that you take, money for ya. Bless every move that you make so perfectly. And bless your little heart for loving me. Ooh, bless you. Bless you, yeah. Bless you. Bless every breath that you take, tell ya, yeah. Bless every move that you make so intelligently. And bless your little heart for loving me. Carry on your me, say bless you. Bless you, yeah. Some of my flex, yeah. Gonna come out Salaman of ya. Man, fear more than one wife, yeah. Hey, hey, Some of leaders might vex ya. Look at my wife Solomon on ya. Oh, oh, oh, oh, ya. Y con sabiduría, entendimiento y un corazón abierto, Shlomo llevó adelante su reinado. Un reinado que por un lado no tenía enemigos, ya que David, su padre, los había vencido. Por otro lado, reyes, príncipes y gobernadores, gente de poder de todo el mundo, se acercó a Shlomo en busca de sabiduría, de adquirir conocimientos. Esa relación con sabiduría, entendimiento y un buen corazón iluminó todo el mundo. La luz de la casa del Eterno llenó de paz a la humanidad. Paz, sabiduría y armonía. El reinado del rey Salomón iluminaba el mundo. Tiempos donde la gente no buscaba llenar su bolsillo, su panza, o cualquier cosa material. un momento donde la gente buscaba sabiduría. En cuanto a lo material, se encontraban como piedritas en el piso. Otro tiempo, otra vida. Qué bien que nos vendría. Por eso, este especial de hoy del Monte Humeando es para que viajemos y nos contagiemos un poquito de esta sabiduría, de esta paz, de esta luz que hay. Por estos días, hace varios años atrás, simplemente creo yo, desde mi humilde e ínfimo lugar, que la fórmula es la misma que recibieron Yoshua y Shlomo. Esforzate y sé valiente. Jump, brother, got some. Hey, jump. Rastafari. I and I said, I'm ringing an alarm, spiritual alarm. Rastafari, I read my Bible every day. Break it down. I said I read my chapter every day. I always hear about Israel. I said I always read about Jerusalem. But I didn't know the fat soldier Rastafari until I came here yesterday. And I see Jerusalem for the first time. They say seeing is believing. I believe, Oja Rastafari, Oja. So I'm ringing Jahalam in Jerusalem, in the house of David, Oja Rastafari. Babylon promises, catch a lot of struggling people. Babylon pigeons, they're only a dream. Money can't buy love, only vanity. Where is the love for humanity? Ring the alarm. Your prodigal son, Hijaman. Children, tonight I'm in Jerusalem, telling it to the children. Ring your alarm, O Rastafari. There is so much alarming going on. I said, there is so much alarming going on. I was in Jamaica, and I see it on the TV. I said, I hear it on the news, over the radio, oh yeah. And I even read it in the newspaper. You know what I'm talking about? War, war, rumors of war, moving on, oh yeah. Rastafari, I said, war, war. There is so much rumors of war going on. The poor have no benefit from the war. The poor only suffer when war is going on. Hey, do you understand me? I know you understand me, 'cause I'm singing English. And there's a few of you inside here that is speaking English. Rastafari, I said, there is so much war, there is so much alarming going on. Alarm for sickness, alarm for peace and love, alarm for equality and human rights, soldier. Alarm that you can sit with your brothers and your sisters in one harmony. Jump! Thank you. Thank you. West Living. Song that I sing, dedicated to you. A last train is going soon. Get on board or you leave behind. A last train is going soon. Get on board or you leave behind. Culture's not inferior. Obviously, you are mistaken. You'll be desiring with living. Holy technology, killing humanity. Keep yourselves today. Give your life away. Western technology, something's good. But where's the humanity? We don't think about the future. Just destruction, destruction of the future, man. Yes, culture's not inferior. Naturality is best, and obviously you are mistaken to be desiring West Living. Here we are. Only technology killing humanity. Give yourselves to that. Give your life. when on board all you leave behind. Alas, train is going to sea, when on board all you leave behind. Get all on board. Y en el monte humeando, le damos la bienvenida a esta nueva sección la cual llamamos 7 de 7. Esta sección es una especie de juego que no es un juego. Y consiste en que en este viaje de voz a voz podamos refinar nuestras cualidades y así embellecer nuestro alma. Esta es la segunda entrega de esta nueva sección llamada 7 de 7. Entonces, te cuento un mini resumen de la primera, ¿te parece? El amor es el componente más poderoso y necesario en la vida. Con el amor podemos llegar más alto y más allá de nosotros mismos. Ese dar por dar, sin esperar nada, eso hace al amor algo trascendental. Y a todo lo volado del amor, ese rigor, la acción, la fuerza, la disciplina, es el canal para expresarlo. Ese rigor, esa fuerza, le da la dirección al amor. Esa disciplina sana, buena, vendría a ser el respeto y la reverencia. Y el amor requiere de esto, propiamente dicho. Y en este proceso de sentimiento y acción, uno se podría preguntar si esa acción nace porque sí, surge del corazón o solo cuando es forzada, ¿no? ¿Cuánto hacemos 100% de corazón? Y sabemos que todo poder, rigor, fuerza, sin humildad, lleva a la catástrofe. Por eso, esa fuerza, ese rigor, debe ir con compromiso y unión. Y ante todo, buscar mejorar el error de la otra persona para bien, para su bien. Uno, ayudar a superarlo. No es nada de otro mundo, ¿viste? Son pasitos nomás que podemos dar para refinar nuestros atributos bien de adentro nuestro. Esta sección siete de siete es acompañada, apoyada por la editorial Keot. Búscalos en internet. www.keot.com.ar. Búscalos. En estos tiempos de cuarentena, de ahora, el 2020, si lo escuchás en otro año, espero que no haya cuarentena. Pero lo que te voy a decir perdura para siempre. El saber no ocupa lugar. Así que, búscate un libro. Alimenta el bocho. Y el bocho alimenta el corazón. Está bueno, es una fórmula, ¿eh? Bueno, como te dije, estamos acá en Yerushalayim, en medio de una fiesta. Mira, escucha acá, escucha. Por eso, te voy a dejar con unos temitas en vivo, acá en el Monte Humeando. Y seguimos con la segunda parte de 7 de 7. Thank you. Jerusalem, how you doing? Feeling divine. Blessed, blessed. Yeah, thank you. Roll your boat ashore, and it's a fisherman row. Roll your boat ashore. Just say you should take my people and lead them to the Holy Land. Just say you should take my people and lead them to the Promised Land. Before you walk with me, I want you to take the boat to sea and cast your net on the ocean and get some fish for me. Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Isaac, Zebulun, and Dan. Asher, Naphtali, Joseph, and Benjamin. Those are the 12 tribes of Israel. Before you walk with me, I want you to take the boat to sea. Yes, the net on the ocean, cause right here, though I'm gonna make you fishers of men. Fishers of men. Fishers of men. Fishers of men. Row your boat ashore, and it's a fisherman row. Row your boat ashore. You walk with me, I want you take the boat to sea. Yes, you net on the ocean and get some fish for me. Reuben, Simeon, Levi, and Judah, Isaac, Zebulun, and Dan, and Gad, Asher, Naphtali, Joseph, and Benjamin. Those are the 12 tribes of Israel. Are you feeling? Feeling up? Yes. Seguimos en esta sección de 7 de 7. Y todo lo volado del amor, en combinación con el rigor, la disciplina, la fuerza, dan como resultado un equilibrio. Y ese equilibrio da belleza, armonía. Y vibrando en esta frecuencia, se genera una compasión, un amor. Y ahora te pregunto, esa compasión generada por la belleza, ¿es tierna y afectuosa o es por lástima? Es hermoso ayudar y más lindo es hacerlo con una sonrisa, ¿no? y al momento de dar, para que esa belleza, para que ese equilibrio, para que haya armonía, uno debe dar lo que el otro necesita. Que puede llegar a ser lo que uno no tiene o no debe. Puede ser que uno no tenga lo que el otro necesita. Y cuando uno logra de verdad dar lo que el otro necesita y no lo que uno tiene y quiere dar, ahí sí, hermanito, hermanita. De corazón, hermanito, hermanita, de nada, de cosas raras. Ahí sí logramos la belleza, la armonía, el equilibrio. Así sí se equilibra la balanza, ¿viste? Es ese ir un poquito más allá de uno. Para simplemente hacer bien a quien esté al lado. Y hacerlo por más que no tengas ningún beneficio. Esas acciones, esa humildad y belleza, le dan armonía y nos engrandecen sanamente, como humanos. Y como hablarlo es fácil. Este es un momento para actuar, persistir, resistir con agallas, coraje, con eso que hay que poner. Es un excelente momento para darle fuerza a esa energía que nace de bien adentro tuyo. Tener coraje para defender los valores, los principios, las creencias. Y saber hasta dónde los defendés y si tienen precio o no. Y resistir sin perder el amor, ¿eh? La ternura. Dejar atrás los malos hábitos requiere de mucha determinación. Hace falta poner lo que hay que poner para dejar atrás los malos hábitos. Y ahí está esta persistencia. Ese resistir, ese defender, esa fuerza para dejar atrás malos hábitos. Y esa misma fuerza, persistencia, coraje y agallas, y poner eso que hay que poner, para adquirir nuevos, buenos y sanos hábitos. Thank you. This one is the poor and needed. Out of the hands of the wicked, Jah. foundations of the earth around the core. Man so blind, they neither see nor understand. They walk in darkness, they walk in darkness, Jah. Deliver us poor and needy out of the hands of the wicked. Deliver us poor and needy out of the hands of the wicked, Jah. Just stand it in the congregation of the mighty to rule among the gods. How long will he judge unjustly? Set persons of the wicked, then poor and fatherless. Justice to the afflicted and the needy. Jah, oh Jah, Jah, oh Jah, Jah, oh Jah, Jah, oh Jah. Deliver us poor and needy out of the hands of the wicked. Deliver us poor and needy out of the hands of the wicked. Jah, oh Jah. Just stand it in the congregation of the mighty to rule among the gods. How long will he judge unjustly? Set persons of the wicked, then poor and fatherless. Justice to the afflicted and the needy. Jah, oh Jah, Jah, oh Jah, Jah, oh Jah. Deliver us poor and needy out of the hands of the wicked. Deliver us poor and needy out of the hands of the wicked. Jah, oh Jah, Jah, oh fire. Foundations of the earth are out of core. Man so blind, they neither see nor understand. Deliver us, deliver us, out hands of the wicked. Thank you. Y antes de irnos, te quería hacer un mini resumen así. A mi manera. Abajo del sol, en este cielo, en esta tierra que vivimos, no hay nada nuevo. Todo está creado y manejado por uno. De nada sirve seguir una zanahoria que nunca vas a alcanzar. La mortaja no tiene bolsillos. Así que nos queda en esta vida simplemente esforzarse, ser valiente, poner el corazón con amor, con disciplina, entrega, logrando este equilibrio que le da armonía a la vida. Quería dejarte este pequeño, así, resumencito de este programa de hoy que ya casi, casi está por terminar. Pero principalmente para eso. Para que no corramos zanahorias. Para que no sigamos atrás de un algo que nunca va a llegar. Dale. We'll be right back. Yo, can I get some Irie? Want some Irie? Irie? Some more Irie? Irie? All right. This is a sister. My name is Trilla Jenna. So when I say Trilla, you say Jenna. Trilla. Jenna. Trilla. Jenna. All right, let's run, chat. Can you not see when I run with the business? It's a stage show, baby. On the great sister Audrey. All right, let's run and Johnny Clark. All right, we're gonna stay focused. Con ustedes, me lo contó un pajarito. Sí, ya sé, tenés razón, pero la gente no entiende tu idioma. ¿Por qué no te venís al monte humeando y se lo contás vos? Dale, dale, dale, ahí te presento como corresponde. Con ustedes, en el monte humeando, uno de los Three Little Birds. Pero acá, en nuestros pagos. ¡Qué grande! Nuevamente estamos acá con nuestro hermano, nuestro amigo, compañero, pajarito de los Three Little Birds. ¡Qué calidad! ¿Viste dónde estamos? En Yerushalay. Acá, ¿viste? Con Shlomo, que es la persona más sabia del mundo. Y hablando así de sabiduría, necedad, dos pajaritos ancestral, vos que la tenés clara, ¿eh? ¿Qué le podemos decir al humanito que está escuchando del otro lado? Es mejor oír reprensión del sabio que oír los cantos del necio. Cortita y al pie, qué grande. Y bueno, viste que hay sabiduría, hay paz y hay guerra. Viste, es así el mundo este que vivimos. Con respecto a esto de la guerra, viste, los líderes, todas las voces que uno habla, que el otro dice, que el otro sigue. Sigamos y escuchemos a quien verdaderamente sabe. Vos. La sabiduría es mejor que armas de guerra, pero un pecador puede destruir mucho bien. Sos un grande. Y bueno, tengo una sorpresita para vos. Viste que vos sos un pajarito ancestral. Y hoy estamos festejando el primer cimiento de la construcción de la casa del Eterno. Y como el Eterno está en su morada, lo tenés acá delante tuyo. Así que es como si fuese una especie de... esta la... ¿cómo se llama? La de Aladino, ¿viste? La lámpara del genio. Bueno, parecido a eso, tenés acá delante tuyo y pedile lo que vos quieras. Hay dos cosas que yo te pido. No me las niegues antes que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des ni pobreza ni riqueza. Dame la ración necesaria. No sea que al sentirme satisfecho, reniegue y diga, ¿quién es el Señor? O que siendo pobre, me ponga a robar y atente contra el nombre de mi Dios. Y por si todo esto fuera poco, te cuento a vos, humanito del otro lado. Nuestro pajarito de los Three Little Birds es el que viene siempre. Uno de sus compañeros, el dos pajarito Two de los Three Little Birds, nos cantó la canción del mar. ¿Te acordás, no? Y no hay dos sin tres. Está más obvia. Entonces tenemos en esta ocasión, en esta fiesta, al tercer Three Little Birds, que nos trajo un poema de corazón a corazón. Para toda una temporada, un tiempo correcto para tu intención debajo del cielo. Un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Un tiempo para plantar y un tiempo para cegar. Un tiempo para matar y un tiempo para sanar. Un tiempo para derrumbar y un tiempo para edificar. Un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Un tiempo para lamentarse y un tiempo para danzar. Un tiempo para lanzar piedras y un tiempo para juntar piedras. Un tiempo de abrazar y un tiempo de abstenerse. Un tiempo para buscar y un tiempo para perder. Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar. Un tiempo para regar y un tiempo para coser. Un tiempo para estar en silencio y un tiempo para hablar. Un tiempo para amar y un tiempo para odiar. Y un tiempo para la guerra y un tiempo para el shalom. Burn. Have to carry you. of a man's skin, it's a heavy load. When there is difference in religion, it's a heavy load. Don't forget it's just one God, it's not two or three God, it's one God under many names, oh Jah. All nation to dear God, Rastafari, all nation call down on their God in his name. I man called my God, his imperial majesty, Jah. Arise, my brothers and my sisters, if you're sleeping, go shine. scolding for those who don't understand molding. Molding means you get rid of the whole and they bring forth the new. Molding, break it down. Right now I'm molding. Right now Aichel Man is molding. I'm molding my love to my people in Israel. I am molding. Molding my love. Molding my unity. Molding even my kisses. Molding to my Ethiopian sisters. My manager just said to me, you know what I mean? It's time to go, Rastafari. Y esto es el Montumiambo. Espero haber llegado a tu corazón . Qué lindo sería poder traer un poco de paz, armonía, sabiduría a estos tiempos de hoy. Estamos en tiempos que son hermosos. Es el mejor momento para hacer el bien. El mundo, en este año, pienso yo, este 2020, es para que vos elijas de qué lado de la vereda vas a estar. De verdad, de corazón, espero haber llegado a tu corazón que tu corazón le dé la información a tu cabeza para que no compremos ni vendamos espejitos de colores, ni buzones, para poder terminar con este fallutaje que no lleva a ningún lado. Espero que podamos tener la fuerza y la valentía de asumir la verdad y enfrentar la mentira, la violencia, la maldad. Qué lindo sería sacar todo eso, desterrarlo de esta era. No es nada de otro mundo, ¿eh? Depende de cómo nos movamos, es lo que está en el aire. Antes de irme, quiero citar a otro gran sabio, que una vez me dijo lo cortés no quita lo valiente. Así que para vos, sistema que ya te está debilitando, se te ven las falencias, y se ve que todo este sistema en el que estamos viviendo, creado por humanos, está sobre palitos de lado. Es hermoso para destruirlo. Y en el monte humeando, como este especial, se basó en los cimientos de la casa del creador, estamos dispuestos y con todas las ganas de desmoronar este sistema opresor. De eliminar la maldad. Generando amor, conciencia, sabiduría, y todo eso trae paz. Esto es El Monte Humeando, un programa para que vos te encuentres con vos. Espero que haya justicia, paz y verdad por siempre. Yerushalayim.